en arroba la FM Medellín, ahí estamos conectados con ustedes. Diana Quiseno nos pidió esta canción que acabamos de escuchar con los New Kids on the Block, la canción I'll Be Loving You Forever. Johnny Guita Clásico, un saludo desde el frío San Pedro de los Milagros. Uy, qué nota. Uy, lo que esperaba para las fiestas de la leche, hombre, esperaba que estuvieras aquí con nosotros, pero no se pudo. Dios te cuide. Uy, regálame un temazo en baladas americanas. Es una canción de Foreigner, Say You Will, Say You Won't, o de pronto cualquier otra canción de Foreigner, una baladita puede ser. Mil gracias a vos por estar ahí conectadito con la FM siempre. Más canciones llegan a continuación, amigos. Y estas canciones llegan con Martica y su Toy Soldiers. Algo de Taylor Dane y la canción llamada Love Will Lead You Back. Guns N' Roses de su álbum Use Your Illusion y su November Rain, USA for Africa. Aquí está este gran proyecto, el cual fue bastante ochentero con muchos artistas a bordo, y la canción We Are The World. Somos el mundo, somos la FM, somos Clase Adictos, somos los oyentes de la número uno de los clásicos siempre. Done and out, the mess is over at all. Estas son las baladas americanas. La FM. Siempre. Siempre. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9 Baladas Americanas en la FM. Yeah. Baladas americanas en la FM con el clásico Herrera. La FM. los 70, los 80, los 90, el milenio. Disfrutamos de más canciones en esta noche de baladas americanas. Baladas totalmente americanas que tenemos para ustedes, amigos. Venimos con Rembrandts, venimos con Rockwell, venimos también con Fernand Blondes, algo de Dionne Warwick. Rembrandts se hicieron bastante famosos con una canción que quiero que ustedes escuchen muy bien. Quienes no la recuerdan, yo creo que la van a recordar instantáneamente suena. Algunos que no lo hacen, pues van a retomar un poquitico ese gran recuerdo con Rembrandts. La canción Just the Way It Is, Baby. Así es, nena. Algo de Rockwell, la canción Knife, Cuchillo. Viene Dionne Warwick. También viene Farnham Blondes y la canción What's Up, What's Going On. Y Dionne Warwick con Elton John y sus amigos, That Was Friend of Four. Para eso son los amigos. And bad times, I'll be on your side forever.

softness in the night. My wish was your command until you ran out of love. I tell myself I'm free. Got the chance of living just for me. No need to hurry home now that you're gone. Night cuts like a knife. How will I ever heal? I'm so siempre, siempre. When I pretend, wear a smile to fool my dearest friend. I wonder if they know it's just a show. Las baladas americanas de siempre en la FM 106.9. You were mine, the stars above were bright and new. En la FM, la número uno de los clásicos siempre. Seguimos con la FM disfrutando de cada una de estas joyas musicales que tenemos. Y por supuesto, saludándolos a ustedes que nos piden canciones, canciones inmortales, canciones únicas. Aquí está Gloria Ateortúa. Ella nos está escuchando en este instante desde El Poblado. Está relajadísima en su apartamento y disfrutando de esta noche tranquila con la radio. La mejor compañía, definitivamente. Ella quiere escuchar una canción muy bonita, esta vez de Bryan Adams. Quiere recordar cada vez, quiere recordar Everything I do it for you. Más adelantito, con mucho gusto, Linda. Vienen canciones para cerrar esta hora. Jess Newton, aquí llega con su Angel in the Morning. Ángel de la mañana. Vamos a recordar una canción de Cinderella con Tom Kiefer de su álbum Long Cold Winter, la canción Coming Home. Aquí está Carl Robin y esta canción sota espectacular ochentera. When Your Heart Is Weak, cuando tu corazón es débil. And turn.

to stay.